decidir, no coca, mira hermano, mira, no coca, ey, gir, yes, I love marihuana, boom, and run some polla, ganja, farma, boom, no coca, no coca, no coca, consumir, no coca, mira hermano, mira, no coca, ey, gir, yes, I love marihuana, boom, and run some polla, ganja, farma. Aprendiendo a observar los colores de la vida, yo llamo batimanes a los que son policía. Batiman, mira hermano, para mí es maricón. No quisiera llamarle así, pero no deja la opción, ey. Con placa en pecho, mira, y ese cinturón. Con pistola a la cadera se siente el mamón. Entonces, ¿por qué razón no me topan de frente? Necesitan de su pareja y que no haya mucha gente. ¡Bum! En la calle multiplica 1 por 10. Das vuelta en la esquina, ya miraste tú casi 100 en la jungla de cemento. Esto se observa a cada momento. Mira, Frem, en la tierra que yo amo, los gobernantes son los empresarios. ¡Bum! Aprendiendo a observar los colores de la vida. Si escuchas lo que digo, sabrás que no es mentira. Por eso Batman llamo yo al policía. Por eso Batman llamo yo al que lo envía. No coja. No coca, no coca, no coca consumir, no coca, mira hermano, mira, no coca, el gear, yes, I love marihuana, boom, and roots and polla, ganja, farma. No coca, no coca, no coca consumir, no coca, mira hermano, mira, no coca, el gear, yes, I love marihuana, boom, and roots and polla, ganja, farma, boom. Aprendiendo a observar los colores de la vida, yo llamo batimanes a los que son policía. Batiman, mira hermano, para mí es maricón. No quisiera llamarle así, pero no dejan la opción, ey. Con placa en pecho, mira, y ese cinturón. Con pistola a la cadera se siente el mamón. Entonces, ¿por qué razón no me topan de frente? Necesitan de su pareja y que no haya mucha gente. ¡Bum! En la calle multiplica 1 por 10. Das vuelta en la esquina, ya miraste tú casi 100 en la jungla de cemento. Esto se observa a cada momento. Mira, Frem, en la tierra que yo amo, los gobernantes son los empresarios. ¡Bum! Aprendiendo a observar los colores de la vida. Si escuchas lo que digo, sabrás que no es mentira. Por eso Batman llamo yo al policía. Por eso Batman llamo yo al que lo envía. Hasta para la hoja santa colectiva. ¡Bum!